qué edad fuiste vos a París? Los 17, 18 años. ¿Y fuiste a estudiar? Bueno, no, fui a trabajar y bueno, a estudiar la guitarra. ¿Sí? No, a trabajar, sí. Trabajaba montaje de cajas de radio, sí. ¿De cajas? De radio, que eran de contrachapado. Y a destajo ahí, a hacer cajas y cajas y cajas. Ah. ¿Estaba tu familia? Había uno que trabajaba que golpe que daba, ¡pum! Golpe que quedaba. Golpe que daba, golpe que quedaba. ¿Y vos? Él hacía 40 cajas y yo un golpe que daba lo tenía que volver a hacer, hacía mal otra vez. Yo qué sé qué lío me armaba. Pero aquel era la eficacia total. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Caja! ¡Pum! ¡Pum! ¡Caja! Yo, ¡va! Y había un italiano que ahí estaban los bancos así, en orden, 1, 2, 3, 4, 5. Y había un italiano enfrente, que también las hacía mucho más rápido. Y a mí, no sé, pues era el último de la fila. ¿Te despidieron? ¿Eh? ¿Te despidieron? No, me despidieron. Lo que pasó que, bueno, yo hacía ese trabajo y el director me dice, bueno, hay que subir las cajas de radio, hay que subirlas a donde las barnizaban, ¿no? O sea, para barnizarlas. Y yo le dije que no era mi trabajo ese, que yo no lo haría. Ah, oh, mira. Sí. Y dice, pues si no lo hace, pues estará despedido. Pues estaré despedido, pero no lo hago. No. Y bueno, chulo. Y dice, antes de las 12, estas cajas tienen que estar arriba. Pues hasta antes de las 12, pues ya puedes pasar mañana, también antes de las 12, y no, yo no la subiré. Y no la subí, y claro, y me echaron. Oh, allí empezaba. Sí. Bueno, y también... Bueno, lo puedo contar, ¿no? Porque el lado... Cuenta, es de noche. Un poco salvaje, ¿no? Yo venía del caserío, de cuidar vacas y bueyes y, sí. y nada de ir matizando y queriendo ni diplomacias ni nada, ¿no? Nada. Y bueno, me sentí como humillado, ¿no? Y entonces cogí y todas las cajas que había en las máquinas ahí las cogí por ahí, las rompí todo. Y, lo rompí todo y bueno, pues bien, por lo menos me fui contento.